Yo te miro, tú me miras, mi corazón, ¿qué me pasa? Llegaron los que faltaban. ¡Apaga! Yo te miro, tú me miras, te conozco, me conoces, ¿qué me pasa? Yo me muero, me mata. Tú me tocas, me provocas, ¿qué te pasa? Tú me excitas y te sacas. Y vuela, vuela tu ser entre mis brazos, mujer. Mi cuerpo calma tu ser. Quiero entregarte placer. Y vuela, vuela mi piel. Cuerpo calma mi ser, quiero entregarme al placer. Y vuela, vuela mi piel entre tus brazos, mujer. Calma mi ser, quiero entregarte el placer. Yo me muero, tú me matas. Tú me tocas, me provocas, ¿qué te pasa? Tú te excitas y te saltas. Quiero entregarte flores.